estás escuchando, mañana es mejor. Ahora que hemos ordenado un poco esto, no la mesa, pero sí la presencia de todos los que estamos al aire. Micrófono 4 para López Chalde. Mirá los anteojos. Ahora vamos a hacer una foto grupal de lo que está haciendo este estudio en este mismo momento. Buen día. El 3, buen día Silvina, ¿cómo andás? Buenos días, bueno, acá me llamaron y vine, soy así como los bomberos. Escuchó su nombre en la radio y dijo, yo ando por acá, me pego una vuelta. Estábamos en el Padre Varela con el tema de las tutorías de comunitarios y recién terminamos. Hablando también un poco de la salud pública, ¿no? Que Miguel fue mi primer tutor. Yo hice la formación, así que... Más se siente en un viejo esta chica. Y después estamos con Patricia Mochetti, está Dani Ortega, así que les mando un beso, pues ahí también están escuchando la radio. Y les dije, chica, ahora vengo, voy a la radio. Y se me quedaron mirando diciendo esta, y me vine. Aprovechamos para mandarle besos grandes a Mochetti y a Danu también. Muy bien, un abrazo. ¿Por dónde arranco? Bueno, ahora acomodemos esto. Estábamos con el tema que se piden estudios por demás. Y estamos en cuánto tardaba una consulta promedio. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda 20 minutos por persona. ¿Qué pasa? Las obras sociales o, llámese, prepagas, compactan ese tiempo en 5 a 10 minutos. Por lo cual, ¿qué sucede? El médico o la médica tiene que ajustar esos 5 a 10 minutos para meter en lo que teóricamente tenía que ver en una hora 3 personas, mete entre 4 y 6 personas. Por lo cual, ¿qué hace? No tiene tiempo de revisar, volver a lo que era la medicina antiguamente, la semiología, o sea, revisar a la persona. Traducime semiología. Semiología es justamente a través de distintos sentidos que tiene el médico o médica, en realidad tenemos todo, ¿no? El médico tiene otros sentidos que no tiene. Entonces, a través de tocar, percutir, que es cuando uno golpea, mirar, observar, podemos llegar a un diagnóstico. Además de lo que significa el contacto con la persona, ¿no? Yo me imagino eso, ¿no? El contacto de persona a persona, ¿no? Eso que la empatía que uno que genera con el médico. La relación. Vínculo, claro. Entonces, ¿qué sucede? Estos minutos se van achicando y ya no hay tiempo para revisar a esa persona. Por lo cual, te doy la panza, te pido la ecografía y el que sigue. Y el hipocondríaco le viene bárbaro. Porque el mercado que dice, cuanto más estudios tengo, mejor atendido estoy. Y no es así. La premisa es, cuanto más te revisan, mejor es. Y en todo caso es un estudio complementario a lo que se revisa. Por lo cual es un mercado bastante perverso en el que estamos. Y es muy frecuente que vayan a la consulta médica a pedir y a reclamar un estudio. Que en realidad es recontra innecesario. Pero se cobran mucho también los estudios. Sí, desde ya. Y digamos, ahí también entra la beta de lo redituable. Es cierto esto que vos decís en relación al tema de cómo se achican las consultas para facturar más. Digamos, sí, me imagino que en psicología debe pasar lo mismo con... En psicología se paga muy mal por obra social, pero la realidad es que en psicología vos tenés establecido mínimo 30 minutos. No podés atender menos de 30 minutos. Entre 30, 40, 45, digamos, hay un encuadre que se tiene que respetar. No sé si todo el mundo lo respeta, eso ya es una cuestión de ética y demás. Sí me parece, yo tenía una docente en la universidad que decía, si los médicos aprendieran a escuchar, los psicólogos no existiríamos. Freud era médico, chicos, era médico neurólogo, y él hace toda una comparación, y lo traigo un poco a colación en relación a la hipocondría. Viene todo por los médicos, ¿te das cuenta? Sí. Alguien que sobra en esta mesa. No, bueno, pero por ejemplo, lo que él hace en un estudio comparado acerca de las histerias, ¿no? Él empieza a descubrir cuáles eran, hace una diferencia entre la histeria orgánica, o sea, entre lo que son las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas. ¿Y saben cuál es la diferenciación que él toma? Por ejemplo, venís vos, Nacho, a una consulta, ¿no? Uh-huh. Hola, y ¿qué le tal? Le decís a Miguel. Sí, Miguel. Te duele el brazo. Me está doliendo el brazo. Yo te pido una resonancia, te digo. Algo tenés cervical, te pido la resonancia. Bien, y yo te digo, y yo te voy a preguntar, señalame cuál es el brazo para vos. Sí, el brazo izquierdo, por acá. ¿De dónde hasta dónde va tu brazo? Del hombro hasta... Preste atención, doctor. Hasta la muñeca. Bien, del hombro hasta la muñeca, ok. Del hombro hasta la muñeca, ese brazo que yo supuestamente tengo paralizado, no soy médica, pero bueno, pero esto lo copio del texto de Freud, él me dice, del hombro hasta la muñeca, bien gráfico. Esto es una representación mental que yo tengo de lo que es el brazo, ¿sí? Para mí, ¿sí? Que va del hombro a la muñeca. Pero el brazo no es del hombro a la muñeca. Tenemos mucho más inervaciones que van desde donde, del externo cleidomastoideo, ¿no es cierto? Que va acá atrás. Disfrutando mucho esto. Entonces, tenemos una inervación que va desde acá atrás del cuello hasta, tal vez, el. ¿Hasta dónde? Hasta el almenique. Hasta los pulpejos. Hasta los dedos. Bien. ¿Estamos? Entonces ahí Freud empieza a decir, acá hay algo que no anda bien. Entonces, la representación del brazo, Nacho, para vos la representación del brazo es desde el hombro a la muñeca, claro. Pero es algo que tiene que ver con lo mental. Y ahí nos metemos sí con las cuestiones más que nada que tienen que ver con el afecto, que muchas veces lo hemos tratado en las columnas, que tiene que ver con esta energía que envuelve, que inviste, que tiene que ver con esto que yo a una escena o a una representación le doy este monto de energía y para mí tiene un valor, con lo cual, bueno, ustedes hablaban de padecimiento. ¿Saben de dónde viene la palabra padecimiento? No. Del padre. ¿Eh? No. ¿De dónde? No, un chiste de los 90. Claro. No, bueno, no, pero son los cimientos del padre. ¿Viste? No estuve muy lejos. Por eso dije, ¿de dónde dije? Mirá, los cimientos del padre. Sí. Bueno, me imaginaba con lo que hablabas del brazo, una cuestión que tiraba en el bloque anterior de Ezequiel, que tenía que ver con las amputaciones. Decía, ¿cómo? Le cortaba y después sentía que igual le picaba. Eso es real, digamos, la diferencia. Pero hablamos de los nervios, eso, que no, sí. No solamente la representación de la pierna, sino que había un montón de músculos, todo que. Igual sí, hay algunas cuestiones por ahí o de inervaciones, y bueno, y por ahí ya nos meteríamos con el tema de la castración. A mí se me dispararon otros temas. Al toque, bueno. Mira, al toque todo lo sacó vos. Se acomodaron todos para. Fue muy gráfico. Yo crucé las tres, sí. Automáticamente. Igual, y hay una cosa que quería rematarle a Ezequiel Koenig. ¿Qué pasó? Cuando hablabas esto de que vos no irías al médico hasta que no te duela, hasta no estallar el apéndice, sí. Y demás. No, que me pasó. Yo les voy a dar. Les voy a dar una lectura en relación al género. Ustedes saben que las mujeres y los varones no enfermamos de la misma manera. No, y una cuestión de tolerancia al dolor. No, y hay una cuestión histórica. Hay una cuestión histórica, discúlpeme, doctor, que a la mujer siempre se la. Noto divergencias acá que me gusta, bueno, ¿no? Sí. A la mujer siempre se la ha controlado. Todas las políticas públicas y demás, se ejerce el control sobre el cuerpo de la mujer, desde la cuestión de la sexualidad, de la cuestión de la reproducción y demás. Y al varón, en estas lecturas, se lo deja un poco de lado. Y hay cuestiones también de representación en relación a la subjetividad, o sea, cómo se construyen estos roles, tanto varones o mujeres, que también implica cómo cada uno va a enfermar. Los varones mueren por lo general por muertes agudas, un infarto al corazón y demás, y la mujer por enfermedades crónicas. Ojo que se está revirtiendo eso. Sí. Las últimas estadísticas de la OMS dicen que la mujer está tomando ese espacio. Y ¿Por qué? La mujer está empezando a tener lugares que antes no tenía, uh-huh. Y a representar, a llevar adelante una casa, por ejemplo, por lo cual va a empezar a tener problemas de salud. Pero también es cierto que a lo que vos estabas mencionando. Sí, pero los varones no tienen tanto registro de su cuerpo. O sea, lo tienen cuando recién estallan hasta último momento. Y sí. Ahí tuvo una cuestión de que, bueno, no que... Macho alfa, sí, vos. Y bueno, claro. Ponerle. No me duele. O cuando están enfermos realmente son insufribles. Tener un varón enfermo en la casa es lo más insufrible que existe. Somos insufribles. Por favor. Yo me hago cargo de eso. A mí me duele algo. Y le digo, Dani, me duele acá. Pobre Dani. Yo soy de quejón. Sí. Y allá Pipol está re callado. No sé si. No hizo ningún comentario. Es que me duele todo. Entró sí, sí, y transformó todo. Nosotros estábamos bien acá. Estábamos de serio. Hizo una revolución. Se murió el operador del otro lado. No, estoy acá escuchando plácidamente. Muy bien. Bueno, con respecto, nos fuimos por las ramas, sí. Así. Volvamos, estábamos, ya la tenemos a Silvia acá, volvamos un poquito para atrás y vemos lo de la hipocondríaca y lo cerramos, ¿les parece? Claro, porque yo decía que las personas que son hipocondríacas, en el fondo están, ya que te tenemos acá, sería bueno que desarrolle. A ver. El tema que en el fondo algo está pasando, algo quieren decir al resto de la familia o a su entorno que le está pasando, porque en realidad es algo que no la están pasando nada bien. hasta el punto que piensan hasta la muerte, que les puede estar pasando por al lado. Sí, por ahí lo que hay que diferenciar dentro de la hipocondría, que si una estructura, porque no es lo mismo la hipocondría en una estructura neurótica que en una psicótica. Porque vos cuando tenés una estructura psicótica debes decir que, bueno, sí, no. Seguro que más de uno bien. Se está diciendo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está no, diciendo esta señora? Que muchas veces hay ciertas maneras, o sea, uno tiene que tener como el oído un poco, digamos, afinado. Más afinado, sí. ¿Por qué? Porque, digamos, puede darse también como sintomatología, digamos, la persona que tiene una psicosis va a empezar, o sea, o piensa que los órganos o le hablan o se comunican o tienen vida propia, digamos, ¿no? Y eso puede formar parte como una alucinación que también está sufriendo. Sí, sí, de hecho está descrito que tienen como una enfermedad imaginaria. Exactamente. Y en la neurosis, en realidad, está dentro del campo de, digamos, lo que uno intenta en una terapia es que esa persona pueda empezar a hablar. Porque es esto que hablaba de los afectos y de las representaciones, ¿no? Lo que le hice de decir a Nacho, en función de qué es brazo, y este afecto está mudado. ¿Qué quiere decir? Que hay algo, hubo alguna situación tal vez inicial, traumática y demás, que pudo haber en algún momento, por no hablarlo y demás, desplazarlo a una zona del cuerpo. Y por lo general siempre es una misma zona. No es que, y en el caso de hipocondría puede ir variando, pero por lo general si uno empieza como a agudizar la escucha, es muy probable, vos hablabas de la recurrencia, que sea recurrente alguna idea tal vez obsesiva, que obviamente, ¿dónde cae? Si uno se enferma, cae en la muerte. O sea, la obsesión acá es el miedo a la muerte. Sí, el disparador que puede generar, que entre una depresión o de repente... Exactamente. Entonces, o sea, a la vez es el miedo a la muerte o el miedo a morirse y hacer todo lo necesario para no morirme, pero que en algún momento tenemos que empezar a resolver de que la muerte es algo más que nos toca, ¿no es cierto? Parte de la vida. Parte esto del tránsito. Y algo que decía Miguel que me parece interesante por ahí recuperar con vos, que por ahí el tema de la hipocondría tiene algo de que está tapando algún otro síntoma mucho más grande, ¿no? Es decir, bueno, me enfermo por X cantidad de cosas todo el tiempo, pero estoy tapando por ahí una agresión, estoy tapando un algo. Abuso. Claro. Sí, y sí, ahí, totalmente. Miguel decía, consulte al centro de atención primaria de la salud más cercano a su domicilio. Excel. O demos este espacio de sí. No de los 10, 15, o 20 si minutos. Tenemos un amigo o amiga que está pasando por un mal momento y uno ve que le está pasando algo recurrentemente o seguidamente, es que tenemos que bajar la antena y decir, algo le está pasando a mi amigo o amiga. Es que sí, el cuerpo habla. Donde no hay palabras, sí, el cuerpo es el que se expresa y es el que da todas estas señales. Y yo voy a defender a la señorita Carolina Bauza, que la adoro, esta la es amo. Una cuestión de género. ¿Por qué? ¿Por qué tiene cortá que defender? Cortá el micrófono número 3. ¿Por qué la palabra defender? Nosotros como si nosotros estuviéramos atacándola. No, sí, escuché muchas risas por ahí. Ahora por ahí, ojo, por ahí. Ahora es la por acá lo fue. Fue por otro lado. Carolina está haciendo un trabajo excelente. No, ni hablar. Nosotros creemos que sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y esperemos estar contribuyendo nosotros como equipo de trabajo a su... Esperemos. A su mejoría. Y el operador sube la cortina. Bueno, recomendaciones varias para cerrar. Hacen un cierre conjunto, ¿les parece? Sí, básicamente es lo siguiente. Que ante algún síntoma, consulte al médico, obviamente, o a la médica del síntomas barrio. Síntomas van a sobrar. Sí, sí, desde ya que van a sobrar, pero bueno, el tema es si justamente he seguido este síntoma, que llame la atención y que tengamos la capacidad como de darnos cuenta que algo nos está pasando y tal vez no es algo biológico, cuando me refiero a biológico, que sea una enfermedad, que venga por otro lado y que siempre está bueno invitarse a uno mismo a la terapia. Espacio muy importante para todos y todas. Pero bueno, básicamente eso, y siempre no dejar de consultar y que no vayan a un farmacéutico amigo que a veces puede llegar a ser perverso y medicarlos por algo que no justamente no tiene. Y que saltamos la inmediatez, ¿no? Porque con la medicación tapamos el síntoma, vamos a lo inmediato, lo resolvemos y nos olvidamos del problema. Es que a veces el hipocondríaco, aunque tomemos algo que es para ese síntoma y como no existe ese síntoma... va a seguir el síntoma, porque es imaginario justamente, entonces vamos a seguir buscando más respuesta a algo que no hay, y si la tiene en un diván tal vez. Claro, exactamente. Sí, no, está muy claro. El tema es poder poner o poder empezar a hablar sobre esto. Y muchas veces Freud hablaba sobre el beneficio secundario del síntoma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que uno va construyendo también, si bien se padece, se sufre, muchas veces no se quiere resolver esa situación. Y no todos o no todas estamos preparados para justamente dar ese paso a querer empezar a revolver para resolver. O sea, es altamente recomendable transitar un espacio de terapia por cualquier situación, no solamente por la hipocondría, sino que, como siempre lo charlamos acá en este espacio, es justamente para poder despertar y para poder elegir otro tipo de opciones que a veces estamos adormecidos. Perfecto, y le podemos informar a todos los que nos están escuchando que hay espacios de terapia gratuitos dentro del municipio, en los centros de atención primaria de la salud, así que tienen que acercarse. También en el hospital. Y en el hospital, así que pueden acercarse al centro más cercano a su domicilio. Sí, por suerte en todos los centros, casi todos creo, tienen servicio de psicología. Psicología. Sí.